mami chula, vamos a hacerlo ahora o nunca. Dejemos el rodeo y vámonos lejos. Ellos no tienen que saber que tú y yo nos vemos. Oye, dejemos el rodeo y vámonos lejos. Ellos no tienen que saber que tú y yo nos vemos. Mami chula, yo sé que tú estás en mí. Y aunque estoy con ella, yo estoy puesto pa' ti. Es que tú estás en mí y yo en ti. Tú estás con él y yo con ella. Vamos esta noche a escaparnos. Tú me das la luz y nos desacatamos. Es que tú estás en mí y yo en ti. Tú estás con él y yo con ella. Vamos esta noche a escaparnos. Tú me das la luz y nos desacatamos. Dani y Rubén Barbieri y toda la gente de Rafaela, con cariño. Vamos a hacerlo callao, que mi mujer no se dé cuenta. Ten cuidado si tu amiga se lo cuenta. No voy a hacer que se ponga pa' ti y nos tire para adelante, que tú y yo estamos saliendo. Vamos a hacerlo callao. Vamos a hacerlo callao, callao, callao.